que esta resolución ministerial 0964 que promulgó el Ministerio de Salud establece como un punto importante que a través de un informe técnico el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz manifiesta la necesidad de suscripción de estos convenios para terapia intensiva de adultos y niños, ya que la gobernación aún no ha realizado las acciones suficientes para el fortalecimiento de los hospitales públicos, recomendando la emisión de una resolución ministerial que modifique el artículo primero de la resolución ministerial 0634, ampliando la vigencia hasta el 30 de junio de 2018. Es decir, nosotros tenemos esta autorización de manera excepcional los municipios para firmar convenios con instituciones privadas o de la Iglesia Católica o ONG, de manera que podamos salvar estas vidas de nuestros ciudadanos firmando estos convenios, ya que la gobernación aún no ha ampliado sus terapias intensivas. Tenemos un plazo hasta el 30 de junio con la gobernación. La gobernación tiene que ampliar hasta el 30 de junio sus terapias intensivas, de manera que cumpla con su función de salvar la vida de toda la población del departamento de Santa Cruz. Mientras tanto, esta resolución nos autoriza a los municipios a firmar este tipo de convenios y, bueno, agradecerle siempre la predisposición de nuestro alcalde y también la buena atención que han recibido todos los montereños que han sido atendidos en San José Obrero. Agradecerles a la hermana y a toda su institución, el Hospital San José Obrero, que ha brindado ya atención durante prácticamente 3 años a nuestro gobierno municipal, a nuestra población, y esperar que en un futuro cercano pues la gobernación cumpla su trabajo, ¿no?, y pueda ampliar las terapias intensivas. Estos recursos económicos no son pocos. El año pasado cerca de 2 millones se han invertido en lo que ha sido el pago de los servicios de convenios para lo que es la ley 475, y esperamos, ¿no?, que este año se pueda ampliar la parte de la terapia intensiva en el tercer nivel, la gobernación, y ya el gobierno municipal dejaría de derogar estos gastos, ¿no?